Soy Nadia del Encuentro de Organizaciones y hoy marchamos por la digna educación. Para nosotros es una de las actividades más importantes del Encuentro de Organizaciones, luchar por una educación digna, que por un lado es pedir los bolsones escolares que nos corresponden para iniciar el inicio de las clases, pero el reclamo va mucho más allá y también tiene que ver con mejoras edilicias, con mejorar la calidad educativa. O sea, ya hace 3 años que venimos produciendo cartucheras y mochilas para todos nuestros niños, lo cual ha hecho la diferencia en que los útiles duren durante todo el año y además un montón de compañeras están teniendo una fuente laboral por la misma organización y la lucha. O sea, en el marco de una cooperativa de trabajo, y en este momento hay 50 compañeras que están trabajando por esta lucha. También la digna educación es un símbolo para nosotras porque salimos a la calle un montón de compañeras de un montón de barrios. Este año fuimos 37 barrios organizados en la calle y también es como una fiesta para nosotras. O sea, vienen las murgas, este año hubo una obra de títeres, de teatro, las compañeras entran una representante por cada barrio a negociar adentro, entonces también es un espacio como de aprendizaje para todas. Y bueno, después hay mucho canto, baile y todo eso en la marcha. El reclamo fundamental se hace al Ministerio de Educación de la provincia. Hay una parte que le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, que son las zapatillas y los guardapolvos. En general, iniciamos la negociación siempre en el Ministerio de Educación y ellos son los encargados de hacer la vinculación con el Ministerio de Desarrollo Social. Siempre nos juntamos en la Plaza Colón y de acá marchamos hasta el Ministerio, que son poquitas cuadras. Las compañeras entran a negociar en la calle, cantando, y una vez que salen, bueno, hacemos una asamblea para ver qué es lo que se decidió. Y a partir de eso vemos cómo sigue la lucha. Muchas veces esta no es la única marcha, sino que después se necesita hacer 2 o 3 marchas más para presionar para que al inicio de clases los chicos tengan los útiles que se necesitan. Siempre tenemos como muy buena recepción. Entran las compañeras con un reclamo como bastante puntual de algunas cosas, como eso, los bolsones, mejoras edilicias. Este año también que las cooperativas de trabajo de mantenimiento y de limpieza puedan empezar a trabajar en las escuelas. Y siempre es como, o sea, nos dan como muy buenas perspectivas. Después mucho de eso no se cumple y en eso es seguir presionando para que se haga. Me parece que la insistencia de la organización es lo que hace que al final siempre se termina cumpliendo lo que nosotros queremos.